L'entrevista del Murmuri. A l'entrevista d'avui ens acostem a un dels grups del panorama estatal que podríem ubicar dins de l'òrbita de propostes com Pumuki o McEnroe, projectes musicals que ens endinsen en un món d'ombres que il·lustren amb textures sonores properes a les que se sentien als anys 80. Avui volem parlar del disc Tara, motor hembra dels Nudo Zurdo, i per fer-ho tenim a l'altre costat del telèfon a un dels seus integrants, Leo Mateos. Bienvenido, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, pues muchos están ya apuntando que Tara Motor Hembra podría ser uno de los discos de este año del panorama estatal español y de la música independiente. ¿Crees que estáis un poco recogiendo lo que ya habíais sembrado? Sí, bueno, creo que siempre hemos estado recogiendo lo que hemos sembrado. Creo que todo el mundo recoge lo que siembra. No sé si este año recogeremos una buena cosecha, pero el caso es que hemos hecho un poco el disco que nos apetecía hacer, que es lo importante. Explícanos un poco de dónde sale Nudo Zurdo y además, pues, situándolo en el tema de todos los cambios que habéis sufrido desde el primer disco al segundo disco en lo que a miembros se refiere. Pues es muy largo. Empezamos en el año 2001. Yo me junté con Dani y con Felipe y bueno, empezamos a trabajar como, pues eso, como un grupo de música, ensayar en el local de ensayo. Y poco a poco empezamos a movernos, a tocar por Madrid, sacamos un disco autoeditado y después volvimos a grabar Sintética, que se demoró un poco lo que fue la postproducción. Y bueno, conseguimos editarlo como 3 o 4 años después de haberlo compuesto, en el año 2008. Y después, bueno, ahí un poco empezó la difusión de Nudo Zurdo. Y a partir de ahí en adelante ya fue todo más sencillo de cara a los conciertos, de cara a los festivales y bueno, pues este año ya conseguimos sacar por primera vez un disco con la seguridad de que, bueno, en fin, de los medios iban a estar un poco ahí apoyándonos. De hecho, es curiosa toda la historia, bueno, digo curiosa, pero a ti no te debía resultar curioso. Toda la historia está antes de editar Sintética porque, como decías, pues pasó mucho tiempo y supongo que mucha frustración, ¿no? Sí, la verdad es que sí, pero bueno, como todo un poco, ¿no? Como cualquier empresa en el fondo que montas, ¿no? Al principio pues no, nadie te hace caso, nadie te escucha y bueno, tú estás ahí un poco a tu bola haciendo tus cosas como las quieres hacer y bueno, viendo que desde luego sí que hay muchas cosas que están muy mal hechas para los grupos cuando empiezan y que hay cosas muy mal hechas por parte de los ayuntamientos y las administraciones y bueno, ese tipo de cosas que en vez de favorecer, entorpecen en muchos casos. Es decir, que apoyo ninguno. No apoyo ninguno, tampoco soy de los que piensa que hay que subvencionar la música, creo que eso es un error también, pero por lo menos no entorpecer, es decir, no poner trabas, y eso ya es como el colmo. Pero parece increíble, ¿no? Que estemos hablando de poner trabas, pues, a esto, al mundo de la cultura, porque es verdad que en estos tiempos de crisis pues sí que parece difícil, ¿no? Que puedas recibir dinero, pero ya que te pongan trabas, no sé, es el colmo. No, además yo pienso que recibir dinero tampoco es lo suyo, no creo que esa sea la manera un poco de sacar adelante, por lo menos la música o llámalo arte, llámalo disciplinas artísticas, no creo en las subvenciones, me parece que es un error. Pero ya te digo que, como, en fin, lo contrario sí que es absurdo, ¿no? Darte cuenta que ponerle dificultades a las salas para que se hagan directos, eliminar cualquier tipo de punto de encuentro entre los músicos, locales de ensayo, no ceder espacios que están completamente vacíos para hacer cosas, es lo terrible. No sé si en algún momento incluso pues aquello que te planteaste tirar la toalla de mira, es que está tan complicado que llegué a editar el disco Sintética que no sé, que lo dejo. Sí, sí, me pasa todos los días. ¿A una hora? No me lo creo. Sí, pero vamos, no solo por el aspecto económico del asunto, sino porque es una profesión muy complicada y yo siempre digo a la gente que bueno, no deja de ser un trabajo, pero encima en este trabajo trabajas con tus propias emociones. Entonces cuando las cosas a lo mejor no van bien y encima tienes que sacar un nuevo producto, un nuevo trabajo tuyo, donde tengas que estar un poco como trabajando con eso que es tan inestable y tan raro, pues tienes que estar como muy fuerte, ¿no? Y sabiendo muy bien lo que haces para después sacar un buen disco. Porque además hay muchos que dicen que el concepto de autodestrucción es uno de los pilares de vuestras canciones. Bueno, sí. Uno de ellos es uno de los pilares de la vida también. No sé si preguntarte por aquello de si la música es optimista o pesimista, pero al final, pues la verdad es que lo que nos queda de las canciones de Nudo Zurdo es un sentimiento amargo, ¿no? Sí, bueno, depende de la persona que lo esté escuchando y de cómo lo escuches. A mí me gusta pensar que tiene varias lecturas siempre en nuestras canciones, sobre todo por las letras. Y es verdad que muchas veces tratamos temas complicados, lo cual no significa que estemos haciendo una apología de ese tipo de complicaciones en la vida. Simplemente estamos hablando, y esto es como especie a veces como de terapia. Cuando le cuentas a un colega o a un profesional lo que te pasa, y es una manera en el fondo de quitártelo de encima, ¿no? De hablar, de intentar entender qué está sucediendo. Ahora hacías referencia a las letras y la verdad es que parece que se esconden detrás de la contundencia sonora, pero que también es de las cosas más importantes de vuestras canciones, ¿no? ¿Las letras? Sí, yo de hecho muchas veces pienso que en realidad me dedico como a compasar con música ideas o cosas que me pasan por la cabeza. Y una de las cosas que se pueden decir de manera casi categórica hablando de Nudo Zurdo es que tenéis un directo de los más consolidados y que supongo que trabajáis las canciones realmente para llevarlas a un directo, ¿no? Sí, son cosas diferentes. El estudio y el directo son espacios completamente diferentes donde te expresas de manera diferente y donde tienes que conocer los trucos de cada sitio. Y la verdad es que en directo es donde mejor nos lo pasamos, pero tenemos muchas veces como que adaptar las canciones que tenemos en el estudio y presentarlas de otra manera. Y bueno, sí que nos gusta mucho esa sensación de contundencia, como de máquina, ¿no? De cuatro personas que tocan como si fuera una sola persona. Porque ¿cómo llevas eso de tener el proyecto que tienes con Nudo Zurdo, teniendo en cuenta que tú escribes las canciones, que bueno, eres un poco el pilar de este grupo y que después, como decíamos, pues es una banda, ¿no? Que también tenéis que tocar, tenéis que compartir canciones, ¿cómo lo llevas eso? Mal. Por lo menos eres sincero, ¿no? Sí, no es fácil. Hay días mejores y días peores, pero para mí desde luego es uno de esos retos con R mayúscula. O sea, que tampoco te planteas por eso hacer algo así en solitario y cargártelo todo a tus hombros, ¿no? Sí, a veces lo pienso. A veces pienso, obviamente, hacer cosas, pero vamos, que podrían ser directamente paralelas con Nudo Zurdo. De hecho, sí, en algún momento lo haré. Ahora mismo estoy muy metido con el tema de los teclados y los sintetizadores y la música electrónica. Y sí que me gustaría entretenerme a hacer algo, bueno, pues eso, sin tener que consultar a nadie, ni que nadie me mire por encima del hombro y me tenga que dar su aprobación. Deben estar contentos tus compañeros de grupo, ¿no?, con estos comentarios. No, nos llevamos muy bien, pero es verdad, es que no es fácil. O sea, no es fácil tomar decisiones cuando tienes que tomar decisiones sobre cosas que son realmente muy importantes para ti en la vida, aunque después no lo sean, pero en ese momento piensas que son realmente muy importantes, porque te estás expresando desde lo más profundo de tu ser, y entonces de repente hay otra persona que no lo siente igual. Entonces es complicado, no son decisiones de, bueno, peras o manzanas, ¿sabes? Es complejo. Hombre, si eso lo llevásemos a las asambleas, estas que están por toda España, Madrid, Barcelona, etcétera, tu filosofía de funcionar también sería complicada, ¿no? Pues sí, es que francamente no creo en la democracia en el arte, no, nunca he creído. O sea, es muy complicado ver grupos excelentes donde todo el mundo, quiero decir, lo importante de los grupos es que cada grupo uno sepa ver dónde está su capacidad de acción, ¿no? Y después, cuando te das cuenta de eso, pues obviamente dejar el espacio necesario para que la gente haga bien su trabajo, pero vamos, no creo en eso de que la democracia va a ser una buena canción. Es muy complicado. Has dicho que de manera aquello personal, pues te encaminas a recuperar o a experimentar con teclados y sintetizadores. Precisamente hablando de Nudo Zurdo, pues hay referencias musicales también a otras épocas, ¿no? Como a los años 80. No sé si podemos decir que sois nostálgicos en ese sentido. Pues nostálgico sería si hubiéramos vivido esa época. La verdad es que no la hemos vivido. Lo único que te puedo decir es que, por las razones que sean, sí que es verdad que hay cosas en Nudo Zurdo que pueden recordar a esa época. Pero también es cierto que es cuanto más atrás te vas en el grupo. por ejemplo, en Tara Motor Hembra tenemos temas que, vamos, que yo podría decir que no tienen nada que ver con esa época, pero bueno, sí, aún así es una época que a mí personalmente me gusta mucho, que curiosamente me empezó a gustar muy tarde, y que te puedo decir que los dos primeros discos que hicimos desconocía por completo esa década, y aún así sonábamos así, curiosamente. Bueno, y explícanos ya cómo tenemos preparada la gira. Bueno, ya estáis tocando, pero ¿cuándo y cómo os podemos ver? Pues, bueno, hemos empezado ya un poco la gira con el disco. Uh-huh. Hemos tenido un paroncillo de 2 o 3 semanas y volvemos a arrancar en Madrid, en la Rock Kitchen, el 9 de junio, y después fuimos ya para Teruel y Zaragoza, y allí en Barcelona tocamos el 31 de julio. Pero vamos, todas las fechas las tenemos en nuestro MySpace. Vale. Y ya, bueno, ya festivales, pues van a estar por ahí el Benicassim y Eurovisión. Pero vamos, si queréis ya un poco, pues en MySpace está todo. Lo consultamos. Sí. Perfecto. Pues nos quedamos escuchando Prometo Hacerte Daño, y recordant a tots plegats que totes aquestes cançons les trobem dins del disc Tara Motor Hembra, un nou disc de Nudo Zurdo i del qual n'hem parlat amb Leo Mateos. Moltíssimes gràcies i que vaya muy bien. A vosotros. Hasta luego, un abrazo. Chao. Explicar què hi ha darrere de les cançons. Hombre, yo quiero como todos hacerme rico y retirarme ahí en cuanto antes, pero si para eso necesito hacer una serie de cosas como ir a teles y cosas así, pues yo estoy dispuesto, ¿eh? No seas tú mismo, por favor, no seas tú mismo al bailar. De hecho, real, una vez estaba bailando en una discoteca que quizás no tenía que bailar como bailaba, y me dijeron, por favor, no seas tú mismo aquí. Vamos a intentar ser percibidos, en casa bailas como quieras. Dispersa, no fascina, no fa por, il·lumina, m'allibera del meu ego, l'ego. I en el moment en què trobes qualque cosa que t'allibera del teu propi ego, que te fa oblidar-te de tu mateix, pues és una... Conya, és un descans, no? Alimenta amb colors i catxos esglés. Acosta l'orella, que et fem un murmuri. L'ego. Escolta el programa de música independent a www.murmuri.net.